Diputado, antes de entrar en el tema de la semaforización, porque entiendo que usted vino, yo no estuve la verdad, pero en días pasados cuando el personero convocó ahí en la 22, usted, por ahí lo vi en foticos, ¿no? Hagamos un breve balance rápidamente, diputado. ¿Cómo le ha ido en la asamblea? Usted estrenándose, una persona joven, también en la Duma departamental, dándose la pela por un municipio con tantos problemas como Soacha. ¿Qué tal? ¿Qué podemos compartir con nuestros oyentes, diputado? Pues Ariel, el balance del 2016 es un balance positivo, alentador. En ese año de planeación y de construcción de ejercicios para el departamento, creo que hoy podemos decirle a Soacha que hemos trabajado con ahínco, que hemos trabajado con dedicación, que hoy tenemos grandes ventajas dentro del municipio. Hemos logrado que Soacha tenga ventajas, por decirlo así, frente a los otros 116 municipios del departamento. Tenemos la esperanza de que Soacha, terminado este cuatrenio, pueda tener un centro de alto rendimiento. Tenemos la esperanza, por supuesto, que desde el departamento podamos hacer unos trabajos muy juiciosos en todos los ejercicios que corresponden al mejoramiento de la salud del municipio de Soacha. Tenemos las esperanzas puestas en que dentro de los ejercicios del departamento se vinculen los escenarios recreodeportivos. Tenemos las esperanzas puestas, y así quedó plasmado en el plan de desarrollo, que los mejoramientos de los humedales de nuestro municipio se sigan haciendo, como lo viene haciendo la CAR en el Neuta, que nos parece un gran trabajo. Y bueno, Ariel, pues quedaron estos ejercicios vinculados. Hay algo que vale la pena resaltar a los oyentes, y es que los diputados, en este caso de la Asamblea, inciden muchísimo en el tema del plan de desarrollo. Y usted toca el plan de desarrollo, quedaron incluidos algunos temas como el alto rendimiento, el centro de alto rendimiento, el tema de salud. Importante que desde el plan de desarrollo, diputado, se haya dejado una puerta abierta para que la voluntad del señor gobernador también se plasme sobre buenas obras y acciones en Soacha, ¿no? Por supuesto que sí, Ariel. Yo tuve la fortuna de ser el ponente del plan de desarrollo departamental, del plan de desarrollo Unidos Podemos Más, y pues no podía desaprovechar la oportunidad, insisto, para poder dejar ciertas cosas que nos parecen demasiado importantes para el municipio de Soacha. Seguramente no serán tan solo estas las que le den la solución a toda la necesidad, pero sí hace parte del resultado de un trabajo y de una dedicación que le hemos puesto de hacer Soacha más visible. Vamos a comenzar con temas puntuales. Hoy, por supuesto, y le vamos a pedir el favor a los oyentes que nos tengan paciencia, porque no vamos a poder desarrollar todos los temas, porque no hay tiempo. Pero comencemos con el tema de semaforización. Usted se hizo presente recientemente allí en la calle 22, en este acto que lideró la personería, pues justamente para exigir que arreglen los semáforos. Se convirtió en un dolor de cabeza, hay accidentes, hay esos tacos que se forman ahí porque la movilidad no fluye. En fin, la ANI se compromete y no lo hace. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahí, diputado? Nosotros desde el año pasado hemos venido insistiendo a la Secretaría de Movilidad del departamento que no solo ha sido el ejercicio de los semáforos lo que nos inquieta a los soachunos. Realmente es el uso de la autopista sur y el mal uso que le ha dado la policía de tránsito en los fines de semana, cuando nos toman los planes éxodo los fines de semana. Y por supuesto ahora lo que nos viene sucediendo con todo el tema de la semaforización. Desafortunadamente, la injerencia que pueda tener la Secretaría de Movilidad del departamento es poca, en la medida que Soacha se certificó y se descentralizó del departamento en materia de tránsito y movilidad. Sin embargo, tenemos planeado para este año hacer un gran debate, al cual quiero invitar a los amigos de Periodismo Público Radio y por supuesto a los oyentes del municipio de Soacha, a la concesión Bogotá-Girardot, porque sí es una concesión que sí tiene injerencia al departamento y que realmente es la que ha venido también fallándole al municipio. Si bien la ANI nos ha incumplido, no solo en esta ocasión, Ariel, y en eso usted sí creo que tiene la memoria, cuando la ventana operacional de Transmilenio no se nos quiso abrir durante muchos años, también correspondió a un ejercicio de la ANI por la demora en la entrega de la fase 1 al municipio de Soacha. De algún modo, este gobierno municipal ha buscado ese eco y logró que en diciembre la ANI se comprometiera, y desafortunadamente, pues como siempre nos pasa a los habitantes del municipio de Soacha, nos incumplieron. Por eso decidimos acompañar esa tarea que lideró el personero municipal, a quien hay que reconocerle que ha venido haciendo también ese trabajo de defensa de los habitantes del municipio de Soacha, instauró una acción de tutela, la cual hace uno o dos días ya fue aceptada, y estamos esperando que se le dicte a la ANI la obligatoriedad de parte desde un juez para que solucione de inmediato el tema de la semaforización de la autopista sur. Por supuesto que entendemos la problemática de todos los días. Estuvimos ese día acompañando al personero y pues veíamos cómo ese cruce de la 22, el cruce del Altico, como ustedes lo manifiestan, pues viene todos los días con la inclemencia y la comunidad arriesgando sus vidas. Estamos, y se lo propusimos también al alcalde municipal, ese mismo día que estuvimos acompañando la acción de tutela del personero, que también pudiésemos invitar al gobernador del departamento a que hiciéramos un encuentro en la Asamblea de Cundinamarca con la ANI para que realmente se nos defina cuáles son las responsabilidades y cuáles no. Porque es que termina siendo un ejercicio de tirapelota. La ANI no se quiere responsabilizar, el departamento pues de algún modo no tiene ya la injerencia directa, la concesión no aparece, que insisto que es la que realmente debería estar al frente del proceso de la semaforización. Pues lo que, digamos que escuchándolo usted, diputado, el tema va más allá de la semaforización, ¿cierto? El tema es sobre la vía, sobre la autopista sur. Pero, diputado, me gusta lo que usted dice, comprometamos a la ANI desde el departamento, porque bueno, con el municipio creo que ya se reunió el gerente de la ANI con el alcalde, Eleazar González, había un compromiso específicamente en el tema de semaforización, no le puso cuidado, yo creería que usted sería como digamos un buen padrino para gestionar con el gobernador e incluso con los demás diputados, para que la ANI se comprometa específicamente en ese tema, y no solamente en el tema de semaforización, porque usted tiene razón que el tema de la autopista va más allá de los semáforos. Y mire, Ariel, el tema tiene que ir un poquito más allá. Uh-huh. Claro, que nos lo solucionen inmediatamente, pero que se nos defina de una vez quién le va a hacer el mantenimiento, porque es que en un año no podemos estar acá sentados diciéndonos y repitiéndonos lo mismo. En el 2015 ya había pasado, Ariel, y creo que acá estuvimos también discutiendo y hablando del mismo tema. Y volví al pasapelota de a quién le corresponde qué. Es necesario que en esa mesa que se haga desde el gobierno departamental, la cual por supuesto estaremos liderando y acompañando, pues se le defina si es a la concesión, si es a la misma ANI, quién va a hacerle el mantenimiento permanente a los semáforos de la autopista sur, para que no se nos repita la historia. Sí, diputado, pero venga, claro, está la propuesta, excelente me parece. ¿Qué posibilidades hay de concretar eso lo más en el menor tiempo posible? Porque esto tiene que hacerse ya. Estamos en la tarea. El gobernador de Cundinamarca, por supuesto, conoce de mano lo que está pasando y estamos que por intermedio de él se convoque al director general de la ANI. Felipe, usted está mirando redes sociales, Angie también, tenemos preguntas relacionadas con el tema de, porque yo sé que hay otros temas, pero con el tema de movilidad y de semáforos, ¿hay preguntas? En este momento tenemos una pregunta. Buenos días, diputado, ¿cómo se encuentra? Hay una pregunta sobre recorte de presupuesto precisamente en la Universidad de Cundinamarca. Esto lo hace un estudiante de la Universidad de Cundinamarca. Él pregunta por qué le recortaron el presupuesto a esta universidad de nuestro municipio. ¿Eso le corresponde al departamento? No. Pero bueno, digamos que el departamento, por supuesto, tiene una estampilla. Sí. Que en los años pues viene trasladándole a la Universidad de Cundinamarca. El departamento venía con unas relaciones con la universidad un poco difíciles, la relación no era la mejor, pues conocimos las situaciones que se presentó de la demanda de la Universidad de Cundinamarca al departamento, donde el departamento tuvo que entregar algunos bienes, inmuebles propiedad del departamento de Cundinamarca para solventar esta deuda. Sin embargo, la relación que ha iniciado el gobierno del nuevo liderazgo con el doctor Adriano, pues ha sido una relación óptima, ha sido una relación amable. Ellos internamente y ellos, la Universidad de Cundinamarca depende directamente del Ministerio de Educación, a pesar de llamarse Universidad de Cundinamarca, es una universidad que depende directamente del gobierno nacional. Y yo, por el contrario, tuve la oportunidad de visitar hace algunos días las instituciones de la Universidad de Cundinamarca de Soacha. Y pues si bien se ha tenido, imagino yo, dentro de los rubros y presupuestos que maneja la universidad internamente, algún tipo de recortes, me comentaba el director, el doctor Fabio, que esta universidad, que esta sede de Soacha va a tener, Ariel y mesa de trabajo, pues nuevas y grandes oportunidades. Esos reclamos que veníamos haciendo mucho tiempo de que pues los soachunos no solo se dedicaran o se educaran en ejercicios como licenciaturas en educación deportiva, en ingeniería industrial, pues se nos manifestaba la oportunidad que van a hacer de abrir otras ofertas académicas en esta sede y por supuesto van a seguir en unos ejercicios de inversión de infraestructura en torno a todo el ejercicio de ingeniería industrial. Esta sede de Soacha tiene un laboratorio de ingeniería industrial envidiable en el país, que creo yo, Ariel, que hace falta promocionarlo más y por supuesto, y se lo decía yo a él, cómo vincular los colegios municipales, los colegios privados de nuestro municipio para que conozcan y no tengan, por supuesto, como nos pasa o como nos pasó a muchos, que ir a estudiar a Bogotá residiendo en el municipio de Soacha. Sí, hay otra inquietud, diputado, y tiene que ver con el hospital, con el nuevo hospital. Pues yo no sé si será pertinente y usted sea la persona adecuada para que nos la responda, pero la pregunta es esa: ¿qué va a pasar con la construcción del nuevo hospital de Soacha? Pues Ariel, nosotros hemos venido insistiendo mucho eso en el departamento. Una de las metas que quedó incluida en el plan de desarrollo era la dotación del nuevo hospital Mario Gaitán Yanguas, porque la plata que se había contratado era una plata que solo quedaba para infraestructura. El ejercicio dotacional pues quedaba libre albedrío, por decirlo de otra manera, y nosotros pues digamos que anticipadamente quisimos poder dejar de una vez amarrado en el plan de desarrollo la posibilidad desde el departamento de esta dotación. Sin embargo, pues para Soacha no es un secreto las dificultades que ha tenido ese contrato por los medios nacionales, por los medios departamentales y por supuesto por ustedes los medios locales. Se conoció todas las vicisitudes que tuvo este contrato y la manera como se realizó. Hoy está este contrato como segundo tema de la mesa de moralización del departamento con Bogotá. Es una mesa que de la cual hacen parte la Procuraduría, de la cual hace parte la Contraloría Departamental, la Contraloría de Bogotá, la Contraloría Nacional. Esta mesa, de alguna forma, ha sido liderada por el Contralor, buscando solucionar muchos de los temas que venían atrasados en el departamento. La semana pasada tuvieron la oportunidad de entregar grandes resultados en el tema del acueducto de la Mesa Napoima, que venía totalmente atrasado, y posteriormente van a ser dentro del estudio todo el tema del nuevo contrato de la construcción del Hospital Mario Gaitán Yanguas. Lo que se nos ha comentado, por supuesto, fuera de todos los ejercicios judiciales, es que dicho contrato, Ariel, se va a liquidar y dentro de ese ejercicio pues tendrá la administración que volver a hacer contratación y ojalá esta contratación sea la más pronta, por supuesto la más correcta. Y por supuesto, dentro de los ejercicios se le entrega a Soacha lo que merece, lo que necesita, que es un nuevo hospital a la medida y a las necesidades del municipio. Pues mire, en otro momento lo vamos a invitar porque se nos quedan muchos temas, el tema de educación, aquí nos están preguntando, pero tenemos más compromisos aquí desafortunadamente. Y bueno, pues aquí todos los días puertas abiertas, diputado, muchas gracias y muchos éxitos porque sabemos que si le va bien a usted, le va bien a Soacha, si le va bien al gobernador, pues le va bien a Soacha y por supuesto que si le va bien al alcalde, le va a ir bien a todos los soachunos. Muchas gracias, diputado. A usted, Ariel, a toda la mesa de trabajo, insisto, como siempre, cuando hemos tenido la oportunidad, ojalá nos estén acompañando ustedes más en la asamblea, ojalá ustedes puedan escuchar más de mano lo que pasa allá, los debates, las defensas, que nos estén acompañando en ese ejercicio de vigencias futuras que es tan importante para el municipio de Soacha y por supuesto muchas más discusiones que vendrán. Acá siempre atento al llamado de ustedes, Periodismo Público Radio. Pues muchas gracias, él es el diputado Julián Sánchez, compartiendo algunos temas. Queda la tarea de la mesa, ¿no? Esa tarea ahí con el gobernador y con los demás diputados, a ver si la dan y por fin, por lo menos hagamos eso a corto plazo, el tema de los semáforos, ¿no? Estaremos informándoles a ustedes para que nos estén acompañando en esta mesa.